Pasión Rojiblanca. Buenas tardes. Buenos días. Hermano, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Martín, curiosamente, todo, bueno, algunos no olvidan el final que fallaste contra Toluca, donde empiezan ahí un contexto no muy favorable a Martín Barragán. Hoy en día, como que lo hemos comentado y lo he venido comentando igual la afición, te dicen el talismán, Barragán, has entrado de cambio, metes goles, de titular igual. ¿Hay alguna cierta revancha contra Toluca, algo especial, o simplemente por ser la Copa lo ves como un partido que se debe de ganar sí o sí? Yo pienso que antes que todo está la revancha, como dices tú. La verdad que fue un penal que a lo mejor un poco marcó en mi carrera o en mi vida para aquí con Necaxa, pero sí, la verdad yo estoy motivado, estoy muy contento de estar ahorita aquí con la gente, con la directiva, con mis compañeros, y yo estoy dándole vuelta a la página esa que fue un tiempo de error, fue un tiempo de fallar algo muy importante también, que eran 3 puntos, pero ahorita estoy enfocado en la final de Copa, que eso es lo más importante, y es importante ganarla, que es lo primordial, y es la ilusión de todos nosotros quedar campeón en esta Liga de Copa. ¿Cómo vive el jugador una noche previa a la final? ¿Se duerme, no se duerme, nervios? Se ilusiona, se piensa, se entusiasma uno. La verdad que estos momentos, estas instancias donde estamos ahorita son trofeos para uno mismo también. Estar en una final de Copa, estar en una final de Liga, la verdad que son momentos muy especiales, muy muy diferentes a todo lo que vives en el torneo, y la verdad que estamos tranquilos, pero ilusionados con ganar mañana. Martín, ¿cómo se le tiene que jugar a Toluca, siendo uno de los rivales más difíciles? Es líder de liga en Copa, la verdad, fue un equipo que se ha reforzado bastante y de los más complicados. En Necaxa le tocó los rivales más complicados en esta etapa final. ¿Cómo hay que jugar de líder de la liga? Hay que jugarles al tú por tú como se ha venido haciendo junto contra Pumas, contra Santos, contra Atlas, contra ahora que es Toluca. La verdad que son equipos muy fuertes, muy difíciles, y la verdad que hemos estado haciendo cosas muy importantes, tanto como luchar, no dejar de correr, no dejar de pensar en ganar, y ahorita estamos enfocados en eso, en ganar y en afrontar el partido que viene. Sea como sea, tenemos que dar la cara y no dejar de correr para poderles ganar. ¿Te ves campeón el día de mañana? Sí, claro, me veo campeón y más que nada haciendo goles también para mi equipo. Y más que nada ganarlo, imagínate, sería especial, sería un momento muy bonito y muy recordable para mí. PasiónRojiblanca.com.mx